Ay, Sepi dice que soy el muñeco de la ciudad. Ay, Sepi dice que soy el muñeco de la ciudad. Porque soy negro negrito con la boca colorada. Porque soy negro negrito con la boca colorada. Negro que baila caliente y negro que toca tambor. Negro que baila su mambo con ritmo en el corazón. Negro que baila caliente, negro que toca tambor. Negro que baila su mambo con ritmo en el corazón. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo. Al golpe de la tambora yo le bailo este merengue. Al golpe de la tambora yo le bailo este merengue. Negro que baila caliente y negro que toca tambor. Negro que baila su mambo con ritmo en el corazón. Negro que baila caliente y negro que toca tambor. Negro que baila su mambo con ritmo en el corazón. Si negro nací así, porque así lo quiso Dios. Si negro nací así, porque así lo quiso Dios. Lo invito para que baile también como bailo yo. Lo invito para que baile también como bailo yo. Negro que baila caliente y negro que toca tambor. Negro que baila su mango con ritmo en el corazón. Negro que baila caliente y negro que toca tambor. Negro que baila su mango con ritmo en el corazón. Si negro nací así, porque así lo quiso Dios. Lo invito para que baile también como bailo yo. Lo invito para que baile también como bailo yo. Negro que baila caliente, negro que toca tambor. Negro que baila su mambo con ritmo en el corazón. Negro que baila caliente, negro que toca tambor. Negro que baila su mambo con ritmo en el corazón.